está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a dar inicio al capítulo 4 de esta reflexión histórica que estamos realizando sobre las culturas y las civilizaciones originarias de América. En los capítulos 1 y 2 revisamos algunas cuestiones generales vinculadas a las civilizaciones existentes en el continente americano antes de la llegada de los europeos. El capítulo 3 que difundimos la semana pasada ya dimos inicio a una de las culturas más importantes que hubo en nuestro continente, que fue la cultura maya. Hemos analizado principalmente un periodo de su historia que se llamó el periodo preclásico, que abarcó desde aproximadamente unos 1000 y piquito de años antes de Cristo hasta el año 320 después de la era cristiana, o sea, un periodo superior a los 1300 años de desarrollo de esa civilización. En ese tiempo los mayas ocuparon un vasto territorio. La zona maya comprendía 390.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, en lo que en la actualidad ocupan los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y el oriente de Chiapas en México, Guatemala, Belice y la parte poniente de Honduras y El Salvador en Centroamérica. Es lo que se suele denominar la zona mesoamericana. En ese extenso territorio, los mayas construyeron numerosas ciudades, muchas de ellas que permanecieron luego siglos ocultadas por la selva, y fue prácticamente en este siglo, desde el 1900 en adelante, que muchas expediciones, ya siguiendo y entendiendo de que había existido una cultura muy poderosa, se dieron a la búsqueda de los restos de esa civilización, descubriendo entre el follaje importantes monumentos y realizaciones arquitectónicas que hablaban de una civilización muy evolucionada, con muy buenas construcciones, un gran desarrollo arquitectónico y artístico, y hasta muchos elementos culturales en artes como la pintura, la música y la escritura también, pese a que prácticamente no se han logrado conservar estudios, digamos, literarios pertenecientes a los mayas, primero por los materiales que ellos utilizaban para elaborarlo, que no resistieron al paso de los años, y luego por el saqueo enorme que realizaron los europeos en busca de riquezas que pasaban por encima de todo. El periodo preclásico que analizamos en la charla pasada fue también llamado periodo agrícola, porque se lo relaciona con el periodo en el cual los mayas desarrollaron de forma bastante organizada la agricultura, volviéndose pueblos realmente sedentarios que ya no dependían tanto de la caza y de la pesca al azar, sino que ellos ya comenzaban a asegurar sus alimentos mediante explotaciones organizadas. Bueno, hemos visto en la charla pasada, que ustedes pueden repasar si quieren escuchando el programa que está grabado y cargado en la página web, las principales obras arquitectónicas y ciudades que se desarrollaron en el periodo preclásico de la civilización maya. Les quiero recordar que no estamos tratando de hacer un raconto enciclopédico de las culturas. Lo que estamos tratando es de demostrarles de que ustedes queden convencidos de que no eran pueblos salvajes, sin conocimientos, embrutecidos. Eran pueblos con toda una cultura y una civilización en desarrollo. Por eso es importante revisar estas historias. Entonces, hoy, en este programa, vamos a iniciar la revisión de lo que se llamó el período clásico, o también llamado teocrático, debido al poder que tuvo la religión y los religiosos en el manejo de la cosa política de la civilización maya. De modo que vamos a escuchar una canción alegórica de Mercedes Sosa dedicada a Sudamérica, que ya la hemos escuchado otras veces, pero a Mercedes no nos cansamos de escucharla, y luego vamos sí a iniciar la revisión del período clásico de la civilización maya. Americana soy, y en esta tierra yo crecí. Vivirán en mí milenios indios y centurias de español. Mestizo corazón que late en su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad, yo derramo mis palabras y la cruz del sur. Bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. Canto usted, mi canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este la piel. otra emancipación, otra emancipación. Les digo yo, les digo que hay que conquistar. Y entonces sí, mi continente acunará. Una felicidad con esa gente chica como usted y yo, que al llamar a un hombre hermano sabe que es verdad y que no es cosa de salvarse cuando hay otros que jamás se han de salvar. No canto usted, ni canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este saber que nuestro fue, me duele aquí, bajo la piel, otra emancipación, Mercedes Sosa, Es Sudamérica mi voz. Está transmitiendo el sitio FM su programa de revisión y reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Un oyente ha llamado solicitándonos si podemos poner nuevamente una pieza musical que pusimos en el programa pasado, que es La Maldición de Malinche, interpretada por Suna Rocha. Con mucho gusto lo haremos en nuestro próximo programa, el próximo viernes, no hoy, porque ya tengo toda ordenadita la música en la computadora y estoy haciendo varias cosas a la vez, porque también me estoy ocupando, mientras ustedes escuchan la música, yo me levanto y muevo cosas, porque como mañana tenemos la celebración de nuestra emisora, estoy haciendo algunos preparativos, poniendo un poco de orden, porque van a llegar unos cuantos amigos. De modo que es un día bastante complicado para mí, no quiero cambiar nada, sobre todo porque nada está fallando, así que no provoquemos a los demonios. Bueno, vamos a continuar entonces con la civilización maya. Yo digo cultura o civilización porque son términos más o menos equivalentes, tienen algunas pequeñas diferencias, pero cuando uno habla de una civilización, está diciendo la organización total de una etnia, de una población, y cuando uno habla de la cultura, está diciendo cómo actuaban, cómo pensaban, cómo vivían, cuáles eran sus valores, así que son dos conceptos muy parecidos, pero no obstante que son parecidos, nosotros los reiteramos y hablamos simultáneamente de la cultura y la civilización maya, porque nos parece que con eso le damos mayor completitud al título del programa. Entonces vamos a empezar a ver el período clásico, como dijimos, también llamado período teocrático. Abarca desde los años 320 a 987, en ambos casos después de la era cristiana. O sea, desde el año 320 de nuestra era hasta el año 987 de nuestra era. Recibe este nombre porque en un principio se creyó que fue el grupo sacerdotal el que ejerció el poder político y que toda la vida económica, social y cultural se desarrolló en torno a la religión. Los grupos sacerdotales tuvieron gran importancia en el gobierno de los estados mayas de este período, llegando incluso a tener poder político. Sin embargo, existía una clase noble, y en todo caso eran los guerreros quienes concentraban el poder. La imagen de los mayas como una sociedad gobernada por sacerdotes fue derribada cuando se descubrió que las ciudades estaban permanentemente en guerra unas con otras. Se incrementó notablemente la agricultura como actividad económica básica en este período, la cual era practicada por grandes contingentes de labradores, propiciando una compleja división del trabajo y, en consecuencia, una fuerte estratificación social. La civilización maya tuvo centros como Palenque, enclavado en la selva de Chiapas, que llegó a ser su máximo esplendor en los años 695 hasta 799 de nuestra era, al igual que los centros de Yaxchilán, Bonompak y Piedras Negras. En esta región, donde encontramos los primeros indicios de la existencia de la guerra entre los mayas, hay representaciones que hablan de guerreros, batallas e incursiones para capturar prisioneros. Becán, situada en Campeche, es un ejemplo de ciudad maya fortificada y rodeada por un foso seco. Las zonas arqueológicas más conocidas de este período son varias. Veamos algunas de ellas. Calakmul es un yacimiento arqueológico situado en el sureste del estado mexicano de Campeche, en la región del Petén Campechano, en el núcleo de la reserva de la biosfera de Calakmul, de más de 700.000 hectáreas, el municipio del mismo nombre y a pocos kilómetros de la frontera con Guatemala. El sitio abarca aproximadamente 70 kilómetros cuadrados y posee más de 6.000 estructuras físicas. Llegó a ser la capital de un estado regional de aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados, habiendo sido, junto con Tikal, una de las ciudades-estados más importantes durante el período clásico de la civilización maya. Ay, si el gavilán se comiera, verdad, señor, cómo se come al ganado. Si el gavilán se comiera, oiga, compadre, cómo se come al ganado. Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, ese gavilán primito, oiga, primito, pequeño y tan volador. Ese gavilán primito, oiga, primito, pequeño y tan volador, que se remonta en lo alto pa' divisar el pichón. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Canoero el río Arauca, del río Arauca pásame pa'l otro lado. Canoero el río Arauca, del río Arauca pásame pa'l otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, pico amarillo, pico amarillo que vuela sobre el quemado. Gavilán, pico amarillo que vuela sobre el quemado. Dime qué razón me trae del gavilán colorado. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Thank you. blanca de Apure. Oiga, de Apure suspiraba un gavilán. En la barranca de Apure, verdad señor, suspiraba un gavilán, y en el suspiro decía: muchacha de Camagüey, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, ay, el águila en la montaña, en la montaña y en el estero el carrao. El águila en la montaña y en el estero el carrao, y en los caminos del llano el gavilán colorado, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Escuchábamos a los solimareños en el gavilán. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos recorriendo nuestro programa dedicado a la reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos con la cultura y civilización maya y estamos en el periodo preclásico, recorriendo las ciudades más importantes que se destacaron en ese periodo dentro de la civilización. Estamos recorriendo el periodo clásico. El preclásico ya lo vimos la semana pasada. Bueno, una población importante es Cobá, que está situada a orillas del paraje denominado Cinco Lagos. Se desarrolló a principios de nuestra era y constituía un asentamiento humano pequeño, con una organización social de tipo aldeano y cuya actividad principal era la agricultura. Cobá, sin embargo, no se encontraba en la costa, sino en el interior, a unos 50 kilómetros al noreste de Tulum. Otro asentamiento fue Comalcalco. Repito, Comalcalco, los nombres son todos un poco difíciles, por eso los leo con cuidado y los repito. Comalcalco estaba ubicada en el estado mexicano de Tabasco. Es la ciudad maya más occidental y su característica principal es que, a falta de piedras en la región, sus habitantes construyeron los edificios a base de ladrillo cocido, pegados con una mezcla de estuco hecho con conchas de ostión. La región fue la principal productora de cacao, cuya semilla fue utilizada como moneda por las diferentes culturas mesoamericanas. Quiero agregar en este momento que justamente en estos días estoy leyendo un libro de Posse que se llama El largo atardecer del caminante, que es la vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y él es uno de los conquistadores españoles que recorrió caminando toda esa zona, guardando muchísimos secretos que no reveló ni a la mismísima corte. Todavía no estoy muy avanzado con el libro, pero ya les puedo decir que Álvar Núñez Cabeza de Vaca, en esta novela escrita, una novela histórica muy bien documentada, escrita por Posse, nuestro escritor cordobés, habla muchísimo del cacao, de la importancia que llegó a tener el cacao en Europa, que obviamente no se conoció hasta después que los europeos invadieron el continente americano. Era entre oro, plata y piedras preciosas, también se llevaban el cacao y otros productos regionales alimenticios que sorprendieron a los europeos. Otra ciudad importante de la civilización maya fue Copán. Estaba ubicada en la República de Honduras. Su esplendor se dio hacia el año 736 de nuestra era, cuando fue el centro científico del mundo maya, en donde la astronomía se perfeccionó al punto de determinar la duración del año tropical, de crear las tablas de eclipses y de idear una fórmula para ajustar el calendario más exacta que la usada en la actualidad. Fíjense lo que estamos diciendo. Hasta el desarrollo científico de los mayas, obviamente en los temas que les interesaba, por qué les interesaba los calendarios y los periodos lunares y los eclipses y todos esos fenómenos, porque esos eran los fenómenos que regulaban la siembra y la cosecha, saber cuándo sembrar, saber cuándo iba a comenzar el periodo de lluvias, etcétera, etcétera. A eso se dedicaban los científicos, no solo los mayas, con los incas ya vamos a ver cuando lleguemos a la cultura inca, que también incluso hay una nueva teoría en la cual las ciudades incas más importantes como el Machu Picchu, por ejemplo, tiene dos interpretaciones. Había una interpretación que se trataba como una especie de colonia de vacaciones o de retiro espiritual donde iban a descansar los incas, pero he leído una antropóloga peruana el año pasado que publicó un trabajo muy importante donde ella dice que en realidad se trató de un observatorio científico Machu Picchu, que era desde donde se conocía y se estudiaba el clima para todo el imperio inca. En fin, ya vamos a llegar a esas cosas porque ahí están los puntos de mayor interés para comprobar una tesis que por ahí circula, que los pueblos americanos, los imperios como el inca, los mayas, cuando llegaron los españoles, estas civilizaciones originarias de América tenían un avance científico-tecnológico superior al que tenía en ese momento España. No nos olvidemos que España estaba dominada en ese momento por un sentimiento retardatario impuesto por las religiones, por la Inquisición. Se perseguía en realidad el conocimiento científico porque alteraba las verdades de la religión. Entonces, la ciencia de Europa estaba viviendo muy fuertes contradicciones entre el saber científico y el conocimiento religioso. Entonces, estas contradicciones no existían en las culturas americanas, de ahí que no es extraño que su desarrollo haya podido ser superior. No nos olvidemos que antes del Renacimiento, en épocas de que los españoles vinieron a América, vivía Europa el oscurantismo pre-Renacimiento. Justamente el Renacimiento fue la apertura de Europa hacia los nuevos saberes, el desarrollo de la ciencia, del arte y de la cultura en general. Muy bien, antes de continuar con Piedras Negras, que es uno de los asentamientos muy importantes de los mayas, vamos a escuchar un poco de música. Retumbó el indio en su malón, patrullando las fronteras de la civilización. Indio y malón. Esto fue hasta el confín del Pampa y el Ranqué. Esos indios adornaron las arrugas de tu piel, Pampa y Ranqué. Y el horror del fortín, mangrullo sin final, y los criollos desangrados de miseria y soledad, hoy florecen la miel, tu luz horizontal, y prosperan las simientes de los hombres tu solar. Pampa del sur, la soledad, pa pampa y ranquel. Dios bendiga tu paz y tu fecundidad, los hijos de tus hijos que en tu anchura crecerán. La pampa del sur, su voz de antigüedad, me declara que la tierra nos regala lo que da. Pampa del sur. Si la riega el sudor, el hombre en libertad, multiplica los ganados y el espíritu del pan. ¡La libertad! Pues la pampa sin fin es una vastedad, por millones que la habiten no la pueden agotar. Aquí está su extensión tendida y maternal, ofreciéndose en sus dones de los Andes hasta el mar. Sur maternal, la libertad, la libertad. Dios bendiga tu paz y tu fecundidad, y los hijos de mis hijos que en tu anchura crecerán. Mercedes Sosa, Pampas del Sur. Estamos transmitiendo desde el sitio FM este programa dedicado a reflexionar sobre la historia de las civilizaciones originarias de América. Estamos recorriendo el período clásico de la cultura maya, que se extendió hasta avanzada nuestra era. Estamos viendo los principales asentamientos que existían en ese periodo en la civilización maya. Este periodo abarca hasta unos 500 años antes de que lleguen los europeos a América. Piedras Negras era la mayor de las ciudades que estaban a la orilla del río Usumacinta, y una población que dominó la región por gran parte del período clásico tardío. Al parecer su nombre maya era Yoquil, en español significa entrada, debido probablemente a una gran caverna subterránea que se encontraba en los alrededores de la ciudad y que los antiguos mayas creían que era la entrada al Averno, o bien a su posición estratégica en la planicie del moderno estado de Tabasco. La ciudad estuvo habitada durante unos 1000 años, en los cuales vivió tiempos de gloria y derrota. La ocupación del sitio se inició en el preclásico medio maya, o sea, cerca de 600 años antes de Jesucristo, y se sabe, debido a las grandes afinidades de la cerámica, que los primeros habitantes de Piedras Negras llegaron del centro de Petén. La ciudad se desarrolló en la margen derecha del río Usumacinta, y esta estratégica ubicación le permitió tener importantes redes de comercio con otras ciudades de la cuenca del río Usumacinta y con ciudades de las tierras mayas altas, lo que propició un importante crecimiento de su población, convirtiéndola en la ciudad maya más importante y grande de la región, lo que provocó serias disputas con sus vecinos, desembocando ello en continuas y sangrientas batallas. Otra población fue Ojiriguá, ubicada en el departamento de Izabal, en el nororiente de Guatemala, situada a lo largo del curso inferior del río Motagua, con su centro ceremonial ubicado a 1 kilómetro de la orilla norte del río, y Tikal, que es uno de los mayores centros urbanos de la civilización maya precolombina. Estaba situada en el municipio actual de Flores, en el departamento de Petén, en el territorio actual de Guatemala, y forma parte del Parque Nacional Tikal, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Enamorada, aguas que Escuchábamos a los trovadores en Quimei, Neuquén, una hermosa canción grabada por este conjunto vocal que tuvo amplios éxitos en las décadas de los 60 y los 70. Está transmitiendo el sitio FM. Estamos desarrollando nuestro programa semanal de los viernes, dedicado a una reflexión y revisión histórica, en este caso de las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos hoy con la cultura maya y estamos recorriendo cuáles eran las principales poblaciones que se desarrollaron en el período clásico, que es un período histórico comprendido entre unos 300 años después de iniciarse nuestra era cristiana hasta más o menos el año 1000-1100 de nuestra era, es decir, hasta unos 400 o 500 años antes de que lleguen los europeos al continente americano. Otra de las ciudades importantes es Yaxá, que está, esto se escribe con Y-A-X-H-A acentuada, Yaxá. Está localizada en el municipio de Flores, en el Petén. Su nombre maya se aprecia en su jeroglífico emblema, que representa la cabeza de un loro y se lee como Yax, que quiere decir verde azul, y Ja, que quiere decir agua. Yaxá, entonces sería agua verde azul. El conjunto urbano fue ocupado durante 16 siglos, desde el 600 antes de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Cuando damos estas cifras de años y de siglos, es para darles una magnitud del desarrollo histórico que tuvieron estas civilizaciones. Es muy importante. El sitio Yaxá tiene más de 500 estructuras, incluyendo 40 estelas. Las estelas son esos monumentos graníticos que caracterizaron al desarrollo de los mayas. Ya vamos a hablar, cuando vayamos a la parte de artística, de qué son las estelas. Además de las 40 estelas que acabo de mencionar, hay en el sitio 13 altares, 9 pirámides, 2 campos de juego de pelota y una red de zapeos, calzadas, que conectan, que son calles, son como avenidas de suelo granítico, que conectan las acrópolis central, norte, Maler y este. En la plaza se encuentra el único complejo de pirámides gemelas, fuera de su aliada Tikal, el cual conmemora un catún o período de 20 años. La calzada del lago tiene 80 metros de largo y es considerada la entrada oficial de la ciudad. En la antigüedad, era la entrada, la conectaba al lago Yaxá. Fíjense lo que les estoy diciendo, ciudades con avenidas que las conectan a lagos. Se han manejado muchas hipótesis acerca del colapso maya, es decir, la decadencia y desaparición de los centros mayas teocráticos, cuyo orden se resquebrajó entre los años 750 y 900 de nuestra era, es decir, unos 600 años antes de que llegaran los europeos. Una teoría habla de que el colapso ecológico que sufrió la región a raíz de la destrucción de la selva por los sistemas agrícolas que los mayas empleaban, tumba, roza y quema, mientras que otra pone el acento en un crecimiento desmedido de la población, que empezó a ejercer demasiada presión sobre la tierra y la producción de alimentos. Estas hipótesis son probablemente ciertas, aunque no bastan para explicar la decadencia de los centros teocráticos. Pero es todo un mensaje, ¿verdad? Porque cuando se analiza cómo fue que desapareció la ciudad o la región de Nazca en Bolivia, esa región donde hay toda esa simbología dibujada sobre el suelo que algunos interpretaron que eran mensajes para que fueran vistos desde el espacio por astronautas de otras razas que llegaban a la zona. Se supone que Nazca tuvo un desarrollo cultural, artístico y científico muy fuerte. Se habla incluso de túneles que van desde ese altiplano donde se encuentra Nazca hasta el mar. Bueno, una de las teorías que explica la desaparición de la cultura existente en Nazca fue un cambio climático, una sequía muy extendida que por la hambruna hizo que la tuvieran que abandonar prácticamente todos sus habitantes. Y acá estamos viendo cómo también en la historia maya el colapso de estos centros desarrollados, interpretaciones ecológicas, como que ellos mismos con la técnica de la quema, porque en esas zonas muy tropicales, por ejemplo, actualmente incluso yo lo he visto en Venezuela, cuando van a hacer la cosecha de la caña de azúcar, suelen prenderle fuego al cañaveral, el que se quema solo la parte seca, mientras que la parte verde no sufre el efecto de la llama, y eso libera a la zona de víboras, arañas y alimañas, y se pueden meter con los machetes a hacer el corte de la caña. Pero todos sabemos aquí en nuestras serranías cordobesas que también existe la cultura de renovar las pasturas mediante la quema, el incendio de los montes, y que esto ha terminado en una devastación y que tiende a generar desertificación en los suelos. Entonces no sería extraño que a los mayas les haya pasado ese final. Antes de concluir entonces con el capítulo de hoy, porque vamos a terminar con el periodo clásico, vamos a escuchar mi interpretación musical y luego vamos a hacer el cierre de este capítulo. Como un pájaro libre de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Nueve meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Pues el miedo un gusano me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Mercedes Sosa, como un pájaro libre. Estamos cerrando ya con unos últimos comentarios este programa dedicado al periodo clásico de la evolución de la cultura y civilización maya. Habíamos visto recién que el periodo termina con la, no sé si la destrucción, pero sí una fuerte decadencia de estas grandes ciudades, de estos centros urbanos desarrollados por los mayas, y como que el imperio entró en crisis, o más que el imperio, la civilización entró en crisis. Recién vimos dos interpretaciones. Una es cambio climático, efectos ecológicos o incluso vinculados con la quema de, usada como técnica de agricultura para limpieza de los campos. Y la otra explicación es el aumento desmesurado de la población, lo cual llevó a una escasez de recursos, de alimentos, que se tradujo en guerras, rencillas y destrucciones. Pero hay otra explicación que la vamos a mencionar antes de finalizar hoy con este programa, que fueron las contradicciones internas de la sociedad teocrática. En ella, en esa sociedad, el poder y la autoridad estaban en manos de un grupo de nobles y sacerdotes que imponían al pueblo fuertes cargas tributarias en trabajo y especies. Así, ese pueblo pudo haberse levantado en una sangrienta rebelión o bien emigrar en masa hacia otras tierras. A todo esto se une el hecho de que Teotihuacán, saqueada y reducida a cenizas por fuerzas desconocidas entre el año 700 y 750, dejó de mostrar su influencia en el área maya. Su prosperidad económica y cultural se detuvo bruscamente para dar paso a Xochicalco y posteriormente a los toltecas en el dominio del Valle de México. Los toltecas eran otra civilización más reducida, pero que adquirieron mucha importancia política, como lo vamos a ver en el próximo programa. 100 años después de la destrucción de Teotihuacán, los centros mayas entraron en crisis, se despoblaron y sus ciudades fueron invadidas y cubiertas por la selva. De este modo, siendo las 19 horas 56 minutos, damos por terminado este capítulo 4 de la reflexión histórica sobre culturas y civilizaciones originarias de América. Los esperamos el próximo viernes a las 19 horas para recorrer el capítulo 5, que vamos a ver ya el periodo postclásico y que ya se empieza a vincular la relación de los mayas con la llegada de los europeos a América. De modo que van a empezar capítulos más importantes. E incluso vamos a desarrollar conocimiento sobre el arte, la música, la literatura maya, y vamos a seleccionar música maya, obviamente interpretada por conjuntos actuales, pero composiciones realizadas que provienen de la cultura maya. Estamos haciendo esa recopilación musical para podérselas brindar a ustedes. Muchísimas gracias por la atención que han dispensado a este programa. La emisora continúa unos minutos más transmitiendo y luego suspenderá la transmisión para volver a las 21 con el programa nocturno de los viernes.